22 de diciembre, Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 46 al 56. María dijo entonces: mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas, su nombre es santo. Y su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y de su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. En el encuentro que tuvo la Virgen con su prima Isabel, embarazada de Juan Bautista, con Zacarías, en ese momento todo es, en la casa de Isabel y Zacarías, todo es alegría, gozo, alabanza a Dios que ha bendecido a Isabel, a Zacarías, con el embarazo de Juan el Bautista, que ha bendecido sobre todo a la Virgen con el embarazo del Señor y que ha bendecido a Israel y a toda la humanidad. Esa alegría, ese gozo, esa exultación espiritual se traduce en un himno de alegría que profiere la Virgen María, esta joven que, como dicen algunos autores, con bastante acierto, 14 años tendría de edad, la Virgen, cuando recibe el anuncio por parte del ángel Gabriel, ya conocía muy bien, dada su piedad, el Antiguo Testamento, y con buena parte del Antiguo Testamento, en especial los Salmos y en especial el Cántico de Ana, con textos tomados de allí, elabora la Virgen este himno en casa de Isabel que acabamos de escuchar. El himno del Magnificat, así se llama porque Magnificat es la primera palabra que aparece en este himno, según la versión en latín. Magnificat anima mea dominum. Mi alma canta la grandeza del Señor. El himno del Magnificat. Este himno que tiene un gran contenido teológico, y que, bueno, en un solo audio no podemos explicar todo, pero un par de ideas simplemente. La Virgen canta de alegría, exultante, porque, como ella dice, Dios ha mirado la humildad o la humillación de su esclava. Para los orientales, la mirada es una cosa muy importante, el hecho de que alguien te mire. Por eso en el Evangelio aparece a veces la expresión, que no es casual ni tampoco es de poca importancia o secundaria, expresiones en las cuales se dice que Jesús lo miró. Jesús lo miró a Pedro, por ejemplo, luego de la traición, a Zaqueo, en el árbol, algún enfermo. Jesús lo mira. Es decir, la mirada, sobre todo para los orientales, es muy importante. Y especialmente cuando quien te mira es Jesucristo, o, como dice aquí el Magnificat, el mismo Dios que se ha fijado en mí, está diciendo María. Es decir, Dios se ha dignado detenerse en mí, posar su mirada sobre mi persona. ¿Y eso por qué? Bueno, en razón de la humildad o de la humillación. Porque Dios mira especialmente, con especial atención y fijación, a los humildes. Es decir, a los que no están apegados a la propia voluntad. A los pobres. Y acá pobres, como también aparece la expresión en el Magnificat, cuando se dice que Dios despide a los ricos y sacia a los hambrientos, podríamos decir también a los pobres. Hay que entender en este a los hambrientos, a los pobres, hay que entenderlo en un sentido más bien espiritual y no simplemente material. Hambrientos de felicidad, hambrientos de plenitud, hambrientos de verdad, es decir, personas que no están saciadas y cuya única riqueza o saciedad es el mismo Dios. Por el contrario, el rico o el soberbio es aquel que ya está saciado, aquel que no tiene hambre, aquel que ya se experimenta lleno o pleno, pero no principalmente de muchas cosas materiales, aunque también, porque convengamos que cuanto más se tiene en el orden material, es más fácil experimentarse pleno, satisfecho, saciado, y en consecuencia experimentarse no necesitado de Dios o de los demás. Es más fácil, ¿no? Como tendencia, al menos. Pero la lectura principal que hay que dar a este texto es espiritual. Y esa saciedad hay que leerla también en sentido espiritual. Es decir, el saciado o el rico es aquel que cree que nada le falta, ni siquiera Dios. Y esto es un gran pecado, que es la soberbia. Por eso dice la Virgen en este himno que Dios, a los que se sientan ricos, es decir, satisfechos, saciados, a los que creen que no necesitan de nadie, ni siquiera de la misericordia de Dios, a estos Dios los desplaza con su brazo, los derriba de sus tronos, los aplasta o los humilla. La paradoja aquí del Evangelio, que tantas veces aparece en labios de Jesús, en donde la verdadera riqueza consiste en saberse frente a Dios y a los demás, en saberse necesitado o mendigo. Gran paradoja. Y la verdadera pobreza consiste o la vive aquel que frente a Dios y frente a los demás se cree que es rico o se experimenta satisfecho. Ese es un pobre. Porque aunque tenga mucho, carece de lo más importante, que es la gracia y la misericordia de Dios. Bueno, ciertamente la Virgen es el modelo de los pobres de espíritu, el modelo de aquellos que se saben, se sienten, se experimentan necesitados de la gracia de Dios. Y a partir de esa experiencia espiritual muy profunda, es entonces como la Santísima Virgen y con ella aquellos pobres de espíritu empiezan a gustar las riquezas de Cristo, las riquezas del Evangelio, los dones y las riquezas de la vida eterna. O sea que este himno del Magnificat se refiere no solamente a la Virgen, aunque ella en buena medida lo aplica a sí misma cuando dice que Dios miró la humillación de su esclava, pero también hay que leerlo en un sentido más universal y aplicable a todos aquellos casos o a todas aquellas personas que, como María, sienten que Dios las ha mirado o ha posado sobre ellas su mirada en razón de la humildad, de ese despojo de la propia voluntad o del propio ego, porque eso es la humildad, el despojo del propio ego, para que entre en nosotros el ego de Cristo, la persona de Cristo, el amor de Dios. Le pedimos entonces al Señor que podamos hacer experiencia de esta humildad tan necesaria, de esta pobreza espiritual tan necesaria para experimentar los dones y las riquezas del Evangelio. Y también le pedimos al Señor que nos libre, que no nos deje caer en la tentación de la soberbia, esto de sentirnos ricos, sentirnos poderosos, sentirnos que no necesitamos ni de Dios ni de los demás. Porque a estos tales nos enseña hoy el Evangelio, el himno, el Magnificat, a estos tales Dios los humilla, Dios los aplasta, Dios los derriba de su trono. Como decimos en Argentina, vulgarmente, a estos Dios los hace caer del caballo, los derriba, para que se golpeen con la realidad. La soberbia, con los soberbios Dios se comporta así. No porque Dios sea malo, sino porque Dios necesita curarlos, como sea, de esa soberbia, de ese sentimiento de superioridad con respecto a los demás, o de ese sentimiento de igualación con respecto a Dios. ¿Cómo los cura? Bueno, derribándolos, empujándolos, haciéndolos caer del trono o haciéndolos caer del propio caballo, del propio ego. Bueno, que la Virgen María nos ayude a crecer en la humildad, se lo pedimos en este día. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.